quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Radio Emisora Quilme. Radio Emisora Quilme. 91.5. Estoy contento, y porque mañana es mi cumpleaños, entonces bien. Que vivo en la vida. Homero, vos no venís, ¿Cómo andás, Ramos? Bien, ¿y vos, Dieguito? ¿Todo bien? Juli. Cansado, pero... Cansado también, pero con ganas de fin de largo. Miki. Ay, yo estoy bárbara. Súper descansada. Genial. La única sin problema. ¿Qué habrá hecho, no? Para estar tan contenta. No, nada, hace señal que nada. Tranqui. Yo sí. Puedo decir más pavadas que de costumbre hoy porque dormí 2 horas y creo que no voy a dormir hasta mañana, y pensar eso como que ya te tira más abajo todavía. Y aparte mañana no vas a dormir tampoco porque... Además. Entre que te van a saludar por tu cumpleaños, digo. Pero digo, de jueves a viernes algo voy a dormir. Y yo creo que el único día que vas a poder dormir va a ser el sábado a la madrugada cuando volvés a tu casa. Si es que no vas a jugar la pelota el sábado. El sábado, y lo que pasa es que curso el sábado. Tenés portugués. Y tengo portugués. Felicitaciones, no se dice. Ah, son ramas. Feliz cumpleaños. Parabéns para vos, el cumpleaños es parabéns para vos. Y después cumpleaños es aniversario. O sea. Bueno, programa número 42 de Carpe Diem. Tenemos, como siempre, una consigna para hoy. Que, ¿cuál es, Miki? A ver. La consigna para hoy es: ¿qué haces para matar el tiempo y qué fue lo más raro que hiciste para no aburrirte? Juli, por favor, quiero que me digas algo. No, soy bastante tranquilo con eso. Duermo, cuando vamos. Tengo tiempo, duermo, pero duermo bien. 4 horas de siesta, ponele tranqui. Y tranqui. Si no, lo más raro es ponerle, no sé, pararme en la parada de colectivo sabiendo que tenía tiempo de sobra a ver pasar a la gente. ¿No le pasa? ¿No le gusta eso? A no, mí por lo menos. O sea, tan al pedo no. Bueno, la verdad que no. Lo he hecho en la... Por ejemplo, cuando yo antes pretendía encontrar trabajo, iba a una entrevista y capaz llegaba media hora antes. Y decía, no voy a llegar media hora antes. Y me quedaba dando vueltas y veía cómo la gente estaba toda apurada. Y yo ahí re tranquilo. No, eso está bueno cuando vas para Capital, que como que si vas... Y está bueno ir a Capital a pasear. De, o sea, turista. Que ves cómo se mueven todos de acá para allá, pero no sé. Es fácil. Pero yo te digo, sí, que más de un día no puedo estar en Capital. Es una jungla de cemento, es imposible. Sí, con colchón. Decímelo a mí. Todos los días tengo que ir. Sí, un bajón. No, yo para matar el tiempo, no sé, escucho no sé. Doy vueltas, no sé, como que me agarra la loca y doy vueltas y por todos lados. No sé, voy, camino, subo, bajo. Sí, no, el Facebook. Bajo y subo. El Facebook creo que... No. Es me lo pone que nerviosa. Más perdemos tiempo, por lo menos. Sí, pero me pone nervioso. Usarlo para entretenerme, ponerle, tengo 10 minutos acá a tal cosa. Y usar, me pone nervioso. No, es que no te alcanzan 10 minutos. Pero igual ahora estás acá en la radio y ponerle, tenés con el celular, puedes estar en el MSN, en el Facebook. Vas por el subte y estás en el Facebook. O sea, ya el Facebook para mí no es algo para despejarse. Ya el Facebook puede estar en cualquier lado. Puede estar en la quiaca caminando por el medio de una selva en el Facebook, ponele. Pero que estás muy enfermo. Yo lo que hago cuando, para matar tiempo, ponele, cuando estoy en mi casa, al pedo se podría decir. O para matar tiempo, en síntesis, es escuchar música. Romper relojes. Romper más relojes. Y también romper muchos más relojes. Yo no soy de hacer cosas raras, pero me acuerdo que una vez, ¿qué? Estaba muy al pedo, lo puse ahí en el Facebook, y quise hacerme como el Tarzán, no sé, porque me subí a un árbol, y el árbol estaba medio seco, y de golpe se quebró la rama, y me hice mierda, me quedó el moretón en la espalda una semana más o menos, y dije, ¿para qué mierda me subí acá? Y me cagaba de risa solo. Acaba de llegar Tadeo. Bien, Tadeo. ¿Todo bien? Todo bien, Tadeo. ¿Todo bien, pana? Mi pana venezolano. Y después, bueno, otra cosa que también hago es... ¿Lo viste? Si estoy solo, canto. Cantar. Fuerte, sí, pongo la música fuerte y canto. A los gritos. Sí, no me pongo a cantar. ¿Es un cantante de ducha importante? Cristian Castro, ni Arjona, pero canto. ¿Cantante de ducha? Está bien. ¿Dedicado o no? No me gusta cantar en la ducha. Me gusta cantar así cuando estoy solo. Capaz si estoy solo y justo me estoy bañando, puede ser. Está perfecto, yo también canto. Bueno, la gente se puede comunicar al 424-4130 o por Facebook en RK, Carpe Diem todo junto, y ahí se mete la fotito, que es un reloj como derretido. No, parece como derretido, parece, ¿no? Como que... ¿No es un cuadro de Dalí? ¿De quién es? Sí, es un... Bueno... ¿De quién es el cuadro? Sí, es Dalí, de Dalí, sí, creo que sí. Ponele que de Dalí. Sí, es de Dalí. No sé qué. Ponele la firma que es de Dalí. Se llama El Tiempo. Ah, ¿cómo se llama El Tiempo? El Tiempo. Claro, vos. Ah, hola. ¿Eh? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, bueno, hace como media hora. Ah, mira. ¿No te habías dado cuenta? No. Bueno, lo que pasa es que llegué tarde, disculpe que llegué tarde. Estamos al aire, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero estaba matando el tiempo, lo maté la semana pasada y me quedé sin tiempo, así que llegué tarde. Está bien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a escuchar un poquito de música? Los Redondos. Dale, vamos con Yo Caníbal. Salir a dormir, oh, un cordero. Bien, seguimos en Carpe Diem. Recién escuchábamos a Los Redondos. Y hay un par de mensajes ya en la compu que responden a la consigna de hoy. ¿Qué haces para matar el tiempo y qué fue lo más raro que hiciste para no aburrirte? Marcela Germánez dice pensar. Yo si mato el tiempo pensando me pongo mal. Es para peor. Me como la cabeza. No, no me gusta. María Belén Monardo dice... Esta es buenísima. Creo tener superpoderes y camino y hago ruidos extraños como... ¡Shium, shium! Para ir a apagar la luz o esas cosas. Lo hago todo el tiempo que estoy en mi casa. También hablo como el señor Topo. Los Simpsons. Juan Topo vendría a ser. Señor Topo. Pero últimamente no para de cantar Radio Libre, Radio Zarpada, Zarpada, Radio Ilimitada con Corio y Palmas. ¿No viste la propaganda Next, eh? No. Ah, ya. Del año. Bárbara Mía dice, pongo música, limpio y ordeno. Ese es un hobby muy muy de nosotras, ¿no? Me parece, ustedes no creo que lo hagan, sí. Yo lo hago. Y de vez en cuando tengo que ordenar. Cada tanto, el ropero es como él. Dice, como que la calma, la tranquiliza, siento como si me limpiara y me ordenara a mí misma. Además de que es algo que me gusta hacer y lo disfruto. Mirá. Nati Pancica dice, camino alrededor de la mesa del comedor. Y dice que lo sigue haciendo, sobre todo cuando quiere que pase el tiempo antes de irse a algún lado, porque es muy ansiosa, me lo imagino. Camina alrededor de la mesa. Hola, ¿aquí? Mi mamá dice, cuando estoy muy... Es que le mira. Y lo más raro que hice fue querer mover el placar lleno y no poder avanzar ni 10 centímetros. Aclara que lo hizo una vez y Miki, nada más. Es mi hermana, ¿sabes lo que es el placar de habitación? Mide 2 metros de alto y 50 centímetros de ancho y de largo, no sé, otros 2 metros, ponele. Estaba muy aburrida, pobre. Demasiado, ¿no? Pobrecita. ¿Alguna vez se te cayó un armario encima? Una tele, sí. Un armario, no. Te pregunté por un armario, ¿no? No, pero me acordé, me vino la imagen de la tele cayendo encima, pero no un armario, no. ¿A quién fue que se le cayó el pizarrón encima en el colegio? A alguien. Yo me acuerdo que a alguien se le cayó, no, y todos muriendo de risa. ¡Ah! A Chorizo capaz, no, a mí no. Con el Paco tirado en el piso y ustedes riéndose. Buenísimo, sí, sí. Apuntando así, señalando y riéndose. Y el primero delante de todos, Diego riéndose, seguro. No, yo era re maldito. Re maldito, Diego maldito. ¿A Diego no le habían dado el premio al más maldito? En la fiesta de egresados, sí. El maldito del curso. Pero hay que ser el mejor mal tipo, ¿me entendés? No, no, mal tipo no, maldito. No, el que vos decís... Ah, forrito, sí, forrito. Sí, el forrito, sí. Que se reía de cosas que no había que reírse, pero bueno, siempre hay uno. Sí, bueno, pero él es el mejor. ¿Era? En algo era el mejor. Claro. Está muy bien. En algo hay que destacarse. Vamos con un poco de reggae. Basta de charla, después seguimos leyendo mensajes. ¿Vamos con algo de cultura profética? Sí. Tus ideas, ¿no? Ideas nuevas. Ideas nuevas. Aprender que no es contradicción, es remendarse. No todo lo que se ve es realidad, no todo lo que se escucha es la verdad. Debemos aprender que no todo lo que se enseña nos hace crecer. Discúlpeme, disculpa mi insistencia, pero a mí me gusta cantar y siento en trino lo que debo. Pues aprendí que en esta suciedad las penas no se deben callar. Ya, tira tus cartas al medio. La vida es como un juego, diviértete, te llena de repente, pero a veces nos vaya.

Y sí, no suma, obviamente, no suma. Primero, igual esto me lo van a discutir un montón de gente, en especial mi amigo que es defensor de las técnicas defensivas, muy bilardista él. El Chavo. Ah, el Chavo. Miki, me corrí porque quería opinar, pensé que quería hablar de fútbol. Miki dijo, Miki. No me pregunto qué será. Y como que... Es un trago de alcohol. Obsesivo. De la defensa y de cualquier cosa para sacar provecho. Resultista, digamos. ¿De pegar? De pegar o de hacer cualquier cosa para ganar. Él ha contado que cuando jugaba al fútbol, el famoso... Ha tenido... Sé quién es Bilardo, pero no sé... Cuando jugaba al fútbol, dice que un partido tuvo en las medias un alfiler. Y antes de saltar a buscar el centro, para que no gane el delantero, lo pinchaba con el alfiler. No, entonces el delantero hacía... ¡Ah! Y agarraba y tiraba el alfiler y decía, me pinchó. Y él se hacía el boludo, total. Oh. Anda a encontrar el alfiler en el pasto. Ay, ahí está, ese es el alfiler, mirá. O sea, no, para que te imagines lo que hacía para ganar Bilardo, con eso creo que te ejemplifico perfecto. Y lo peor es que ahora, y un poco el fútbol en general está siendo así. El único caso que no es así es el Barcelona. O sea, hoy en día. ¿Es el de Messi o el de Cristiano Ronaldo? Bueno, Vélez campeón, dale. Ah, Vélez no juega al fútbol. Vélez juega. O te va mal, por más que juegue bien, te echan. Ya empiezan a decirte no, qué sé yo, que te estás por ir. Empiezan a sonar candidatos, todo. Igual me sale de adentro el Pagani. La fecha pasada, que hubo muchos empates. No, el fútbol es un desastre, vamos por el mal camino, que esto, que lo otro. Todos así. Ahora ganaron todos los equipos grandes y de golpe son todos candidatos. Claro. La fecha... Los nombres como candidato. Y bueno, volviendo a Mourinho. Mourinho. Qué bronca que le tengo. Llevé una patadita a Messi en la mano. ¿La vieron la patadita? Sí. Impresionante. Ese Marcelo es un Marcelo. Calentón como el sol. Exquisitos tiene a Pepe, un delincuente. Carvalho, otro delincuente. Sergio Ramos. Carvalho. Dirigió el Inter, ¿te acordás? ¿Te acordás que jugó contra el Barcelona? Le terminó ganando. Y fue una cosa que se colgó. Ah, sí, en la línea, sí. Sí, no, es que sí, me acuerdo. Estaba disfrazado de Red, por eso no me vieron. Bueno, pero por suerte Messi y el fútbol triunfaron sobre estas cosas. Ahora, ¿vos viste lo que es Piqué? El taco que tiró. Nos estamos filmando, ¿viste? No, pero no sé. Ah, no sale en vivo ahora. Qué bajón. Bueno, no importa, seguí explicando. Ah, seguí explicando. Piqué es un jugadorazo. Creo que es el mejor central que existe. ¿Vos, Tadeo, el Real Madrid o el Barcelona? Barcelona. ¿Sí? Sí, más que todo. Sos un panqueque que en cualquier lugar. Acá nuestro amigo venezolano. Bueno, la patadita Messi, che. ¿Qué opinan de esa patada que le pegan en la mano? Es el no poder, la impotencia. Es la imagen de la impotencia. Es eso. ¿Cómo sí, fue? Eso sí es verdad. ¿Cómo fue? Yo no la vi. Patada en la mano, saltó y le metió. ¿Cómo no lo viste? Saltó y le puso una voladora, pero voladora, voladora. En la muñeca. Mala leche, mal. Sí, fue muy mala leche. Pero yo te repito, la tijera fue peor, Rama, vos no la viste. No, sí, no. La tijera fue... No, porque yo después me tuve que ir para la escuela. La tijera que después armó la catombe encima, fue una cosa que... Sí, yo vi onda, que... ¿Viste? Las patadas de Mirta. Mirta. Mirta. Y Mirta le grande. Y siempre iba uno a dar la patada inicial. De verdad. Bueno, qué buena época. Perdón, jugó River en el Nacional B. Perdón, pero basta de River. ¿Por qué? Basta de River. Porque habrás dicho de River. Lleno la tele, la radio, el trabajo. Ahora, porque está, ya está, se fue a la B. Pará, vamos a decir. No hablan de ninguno de la B, tampoco hablan de nada. Ganó. Que toca por primera vez visitante. Y en el fútbol de la B no se puede jugar con visitante. Ah, es un desastre. Y los flacos ya están siendo por izquierda, bien argentino, y están consiguiendo entrada de visitante. ¿Sabes cómo es eso? Dice el presidente de. Contra la Independiente River de Mendoza juega, creo. Y que es la hija perdida del tarot. ¿Sabes qué? Un partido tranquilo, dijo. Max. Entonces vamos a poner. Porque River es un fenómeno aparte del fútbol. River y Boca. No, pero me parece estúpida la. No me acuerdo. Bueno, San Lorenzo en el 70 más o menos descendió, no me acuerdo el año exacto. Si hay algún hincha de San Lorenzo que me recuerde el año exacto. 73. En el 70... Puedo decir. O sea, el fenómeno de San Lorenzo en la B creó precedente y tampoco había público visitante y San Lorenzo llevaba más gente todavía que los mismos locales. Es más, mira, me voy. Y los de San Lorenzo dicen, los de Vélez se terminaron haciendo hinchas de San Lorenzo por lo... ¿Qué? Ahora ya... no jugás con visitante, no jugás de local, no entra público visitante. Listo, es igual para todos. Listo. Y ahora viene River y dice, nosotros queremos meter público visitante. Y pero dice tal cosa la regla, dice, sí, pero mirá, si metemos público visitante, a vos son más o menos 10.000 entradas. Sale 45 pesos la entrada. ¿Serio esto? Y pero... Juega menos, juega mal, es un negocio. Y si querés juntar plata, vas a juntar plata. Y si estuviste un año entero haciendo una cosa y después necesitas plata, lo vas a dar vuelta y se acabó. Pero no puedo. Querían hacer un torneo de 300.000 equipos y que vamos todos al A y no sé qué. Me doy cuenta. Es horrible, no tendría que pasar. Yo miro, me gusta el fútbol y no me interesa, pero no, bueno. Antes los jugadores trabajaban, tenían un trabajo aparte y jugaban a la pelota, bueno, esos eran tipos de hambre. El equipo de 78 de Quilmes. El equipo de 78 de hasta, pará, todavía, capaz que un país ya está mirando. Ah, sí. Se llama Pla. Hubo un lío de que querían que los jugadores que están cobrando plata, plan de alto rendimiento se llama, sí. Los jugadores que tienen como futuro para ser Puma, les daban un sueldo y podían mínimo entrenar todos los días. Pero un sueldo de 2.500 claro pesos. Sí, o sea, como para... Es profesionalismo. O sea, imagínate. Es como que. Si no te matamos, bueno, está bien, no juego, le digo. Son todos gigantes, son enormes. Lo que falta para que se profesionalice el rugby. nos fuimos por las ramas. Sí, falta huevo porque a alguien se le tiene que plantar a todos esos y decirle. Bueno, pero viene bien. Bueno, vas a tener que traer reportes de rugby. Joya. Allá te la estamos auto. Tira. Buenísimo. Vamos a matar el tiempo allá. Y bueno, yo a lo que estoy en contra, volviendo al tema River, y ya concluyendo. Basta de River. Esto es un fenómeno que va más allá de todo. Pero lo que estoy en contra es el tema de la sanción. De todo. A mí. Es que es eso, está muy mal, tienen pruebas evidentes, no puede ser, es así. No pero sé. Por más que nos quejemos, taparon todo. No va a cambiar. ¿Te duele no, eso? No, olvídate. Claro, duele. Eso. No va a cambiar. Y siempre hay que tener esperanza en que va a cambiar. La esperanza es lo último que pierdo. No mentir, lo primero, la verdad. Bueno, es un panqueque. Por eso mi cara siempre. Todo, Por esta cara de tristeza siempre, bueno, terrible. Yo destaco una frase y ya vaya. Cierro. El fútbol ante todas las cosas. Vaya. Sí, ahí está. Vamos a escuchar un poco de Led Zeppelin. Vamos a escuchar Communication Breakdown. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades. Una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868. Egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. Elberdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elberdinpropiedades@yahoo.com.ar. Venía Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Seguimos en Carpe Diem. En un ratito nomás van a estar una banda invitada, los chicos de Retrovirus. Sí, de Rafael Calzada son los chicos. Calzan. Que bien. Van a estar acá respondiendo a la entrevista y traen un demo para pasar sus temas, para que los conozcas. Y si te gusta, bueno, los empieces a seguir. Y bueno, para que los conozcan. Te hagas seguidor, después hagas una bandera. Che, Dieguito. ¿Qué? Dieguito. Decime qué vas a hacer mañana a tu cumpleaños. Ese cumpleaños, Diego, gente, mañana. ¡Aplausos! ¡Sale! ¡Vamos! Mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos? Yo voy a ver. Eufórico, loco, para un poco. La más mierda. ¿Qué vas a hacer vos, Mickey, mañana? Ya hablamos de esto. Me voy a ver a Guasones. No, igual lo festejás. No me gusta nada de eso. No me claro, me dio risa. No hacía falta. Vení, sentate acá, Tadeo. Después de publicar el enlace que estamos saliendo en vivo. Al fin. Estamos saliendo en vivo. La gente del que nos quiera ver por internet puede hacerlo. ¿En dónde, Tadeo? A ver. Publiqué el enlace. Pero ahí habla el micrófono. Decirle a la gente que vamos a publicar el enlace para que lo vean por video. Nos pueden ver haciendo las cosas boludeces que hacemos en el corte. ¿Cómo se llama la página? Justin TV, ¿eso? Sí, Justin TV. Joya. ¿Justin Bieber? Bueno, por ahí. Sí. No es la de Justin Bieber, ¿no? No, nada que ver, chamo, porque tienes que nombrar ese tipo de cosas. Y es como decir los siete nombres del diablo. Loco, en espejo. ¿Por qué dice la muerte? Maten a Justin Bieber. Primero hagamos patria, matemos primero a lo de acá. Matemos a él. Es verdad, ¿para qué rebobino? Vamos a leer un par de mensajitos que responden a la consigna de hoy. ¿Qué es lo más loco que haces para matar el tiempo? ¿O qué haces cuando estás aburrido? Agustina Merlo dice que pone música muy alta, canta y baila. ¿Eh? Si no, dice que saca la ropa, se la prueba a ver cómo queda cada cosa. O sea, se prueba ropa, a ver qué onda. Eso es típico de mujeres, ¿no? Vos también te probás ropa así y te sacás fotos a ver cómo te queda. Mickey justamente no, pero... No, yo ordeno el ropero de última, pero no. Carlitos Guerrero Style dice, yo para matar el tiempo muchas veces tomo mates y leo. Lo más raro, ponerme a pintar mi pieza un viernes a las 8 de la noche. Jodón el tipo. Y hey, bueno, pero si lo disfruta. Si lo disfruta, que lo haga. Antonella dice, Play, calculo que jugará la Play. Qué buena onda. Ey, el otro día me enseñaron a jugar al Pro Evolution Soccer, quiero que lo sepan. Te estás convirtiendo en la novia perfecta. No, yo me hice nada más lejano, pero... Yo me hice fan en un grupo del Facebook que decía, gordo, te preparé el desayuno. Sí, la del Fernet. Y le dice, ¿qué es? Fernet, gordo, le puse hielos como vos te gusta. Por Dios. apurate y levantate que tengo ganas de jugar al PES, le dice. Es la novia perfecta si te dice eso. No existe, no existe. No sería un poco aburrido, es como un amigo. No. Y pero el amigo no lo puede llorar como a ella a la cama. Bueno, pero para eso tenés a la novia y al amigo lo tenés para jugar a Play. Y pero a vos no te gustaría tener todo en uno. Claro, es como un celular, me aburro. Un celular con red. ¿Qué buscas en un novio? Si escuchan, quiero saber. Porque es un caso de mina. Pero vos, ¿qué tiene tu novio que no tenga tu amiga? Además. No sé. Eso, Ale. Que, bueno, es, ¿me vas a decir que solamente lo usas? No puedes preguntar eso cuando estás haciendo un chupetín todo. Es verdad. Pero ponele. Perdón, pero a bailar. Perdón. ¿Cómo para hacer un chupetín, pana? ¿Al que tu novio supiera bailar? ¿Eh? ¿Cómo se dice primero tu la pregunta de chupetín? No, chupetín no, chupeta. Chupeta. Chupeta. O en inglés chupete. En inglés chupete. Chupete. Chupete. Diego. Si tu novio supiese bailar, ¿no irías a bailar? Pero no va porque sepa bailar o no. El chabón sabe bailar, ¿entendés? Pero no, no. No le demuestra. ¿Era pasitos Michael Jackson? No sé, nunca fui a bailar con él. Pero no, prefiero salir a bailar para salir a bailar están las chicas. Pero bueno, más allá de bailar, obviamente, de eso ya es otra cosa. Pero algo más cotidiano. Porque yo también prefiero salir con mis amigos antes que con. Bueno, con una X persona, sí. ¿Qué? Yo digo, ya, la chupeta. Yo digo que cuando yo llegué aquí y fui a la primera discoteca y las chamas bailaban con las chamas y los chamos con los chamos, dije, las chamas ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que por eso aprobaron esa ley de ¿a dónde fuiste gay? A bailar? No sé, es que ¿por qué ¿a dónde bailan? Fuiste a bailar? A Lunatic, no, ya, a Lunáticos, a Roxy. Y no me acuerdo qué más. Y vos tenés que ir al bosque, papá. No, al bosque. No pasa eso. Voy para allá. No pasa. Volver para allá. Pero volviendo al tema. Algo cotidiano. Y no sé. Que tenga tu novio o que no tengan los demás. Que no tengan los demás. Sí. O y la forma de llevarme con él. Que tengan las chicas que no tengan tu novio, perdón. Eso es la pregunta. Que tengan las chicas. Claro, ponele, a mí me gustaría que ponerle mi novia. No es tan difícil la pregunta, media pila. Sepa preparar fernet. Está complicando un montón. Que me gane en el PES, así aunque sea practico. No, que no me gane, que me gane. Jugar al ajedrez. Bueno, pero ponele algo que no tengan tus amigas que pueda tener tu novio o al revés. Y. Que no tengan. Tiempo. Y no, qué sé yo, el tema de la música y todo eso. Que yo con músicas. Me gusta compartirlo con él, pero con las chicas no. Pero que ponele, no. A ver, algo muy femenino. Ponele chicas, que no es que esto, instrumento, tengo una banda con él. Ya tengo, ya tengo la pregunta perfecta. O sea, ¿vos con quién salís a comprar ropa? ¿Con amigas? Sí, o sola. O sola, bueno, pero ¿no te gusta siempre ponerle a ir con alguien para que te diga, opine, ay, te queda lindo, puedes combinar esto? Tu novio no te dice, ay, pero puedes combinar los zapatos. Algo más cotidiano todavía. Y pero, a ver. Porque en algo por ejemplo, el hombre, a mí me gustaría. Ponele, lo que hago con mis amigos que no hago con mi novia es jugar a la PlayStation. Por eso, si mi novia supiese jugar a la PlayStation, sería una novia perfecta. Sería suma algo mucho, que suma. Demasiado. Suma mucho. ¿Te gustó el ejemplo? Si querés te doy otro. A ver, dame otro. Ponele, con mis amigos miro fútbol. Si mi novia le gustaría el fútbol, pero si eso no ya. Opina, eso, también si me no gustaría. Opina. No opina. Si no opina. O sea, que lo mire conmigo y diga, es imposible. Vamos el partido. Porque no sé, yo no hay algo que haga así. súper femenino, ¿me entendés? Bueno, para algo de mujer. En el sentido de poner el fútbol súper masculino que hacen todos, no sé qué, y si lo compartieran con la novia, pero... Habla del género, no pensé tanto en vos. No sé, comprar ropa lo hago con quien pinte, ponele. Con la chica, con... No sé. Pero ponele un sábado a la noche. ¿De qué hablan ustedes cuando se juntan? ¿Con las chicas? Sí. Pavadas... De hombres. Sí, o sea, no vas a hablar de hombres con tu novio, vas a hablar de hombres con tus amigas, ¿no? Obviamente. Claro. Yo hablo de hombres con eso es una de las cosas. La re estoy ayudando. Alguien que me ayuda, se me está complicando. No, con las chicas hablamos. Bueno, de ahora nos como que hablamos de cosas un poco más serias. Está más vieja, ¿no? Y es la edad. ¿Tú me estás de embarazos. Del jardín, por Dios, qué serio. ¿De qué? ¿Del jardín? Del jardín. No, es que yo con mis amigas. Ah, sí, sí. Por porque favor, siempre nos pinta la melancolía serio, y recordamos el jardín. Y el alcohol no ayuda a eso. Lo potencia nada más. ¿Cómo? Te pones melancólico con el alcohol. Te pones melancólico, puede ser, sí. No, pero en general, son las 4 de la tarde y hablamos de esas cosas igual. Rama, el ¿qué? Gesto innecesario con el chupetín. La gente no ve. Mira, ahí siguen. Ah, es verdad, sí, ve la sí gente. Que no. Hola. Bueno, la conclusión que saco a todo esto es que al hombre no le falta nada, a la mujer le faltan muchas cosas. Oh. ¡Toma! Yo... que al hombre le gustaría tener una novia así que no, yo soy una chica que juega a la play, que sabe hacer el fernet, que le gusta el fútbol, le gusta el boxeo, que está buena, que le gusta el boxeo y que es hincha de Vélez y que está todas las mañanas con un shortcito cortito así. Esa chica no estaría conmigo. Esa sería el amor que venga y que yo estoy acá, no sé. ¿Por qué te aburrirías? Chicas, no me aburriría. No me aburriría. ¿Cómo te aburriría eso? También puedes hacer cosas normales como ir al no sé, a Mocedal, salir a Puerto Madero, firififi, volvés y te juegas un partito de Winnie con un fernet. Por eso sí, ese es el problema. Por eso no sos nuestra mujer perfecta. Y bueno, sí, no, por eso. Seguimos buscando. Sigan, abran una línea para si no, amiga. Otra cosa también ventajosa que buscaría es, por ejemplo, vemos una peli, no salimos, vemos una peli, bueno, está bien. Dice, veamos esta, y te traen la más romántica y cursi que existe. Oh. Y lo peor es que a los 20, 25 minutos se quedan dormidas y vos te fumás toda la película cursi. Ah, yo me duermo. Yo me duermo en todas las películas, pero no miro películas. Dice, ay amor, te traje una peli. El regalo de cumpleaños, mirá lo que te o sea que la mujer perfecta tiene que saber hacer fernet, jugar a la play, mirar películas de acción, no. Estar buena, no sé si está que le guste el fútbol, entre otras cosas. Y el hombre las tiene que escuchar a ustedes y con escucharlas ya creo que con equipara todo lo que la... sí, si fuese calladita. Oh. Porque yo hablo todo el tiempo. Bueno, pero te diga. No, que no me deja hablar a mí me molestaría mucho. Porque yo hablo. Pero tenemos algo los hombres de crítica, que es verdad. Oímos, no escuchamos. O sea, no le damos mucha bola. Yo quiero creer que les doy bola, pero. No nos dan bola. No nos dan radio, chamo. No lo hacen. Te hablan, te hablan. Si no le respondemos. En realidad, Sí, porque te voy a hacer todo con fútbol, porque sí, porque Racing salió 2-2 con Kessler y después Temperley ganó y después te, y van tirando 10 temas a la vez y tienen 10 temas encarados, ¿entendés? Y te van pateando los temas así uno para adelante. Bueno, eso es algo que después... No, que eso es algo que puedes hacer con las chicas y con el novio o un hombre, no. Hablar de 800 cosas a la vez y entenderte y llevar el hilo. Con mi novio hacerlo. El novio es otra cosa. Con las amigas hablamos de todo a la vez, ¿entendés? Y con el otro no. ¿Tú no te gustaría estar contándole ta ta ta ta ta ra, ra, ra, y le haces la pregunta para matarlo y te dices, sí, te opino esto? ¡Pum! Te la re. Ya no, está. No. Ah, entonces son turras. No las gusta a ustedes que las escuchan. Entonces, yo soy un caso aparte. A mí no me puedes venir a preguntar, ¿entendés? Es distinta. Además que todos somos diferentes. Hoy hablé con Juan. ¡Ey! ¿Qué tal el partido de Racing? 3-0. Me informo sobre el fútbol. No hablo mucho porque sé que no me escucha. Entonces no me gusta sufrir, ¿entendés? Y decir qué tal, qué opinás y que no me diga una mierda. No hablo, ¿entendés? No sé, yo soy distinta, habría que tener a otra. Hay hombres que no les gusta el fútbol, que les gusta, no sé, el básquet. Hay hombres que no les gusta la play. Sino les gusta, no sé, jugar ajedrez. Hay hombres que no les gustan ciertas cosas. Y ustedes, yo también, me gusta la play, me gusta el fútbol. Y bueno, opino que la mujer perfecta sería esa, que también le guste eso. Pero ajá, y al hombre que le guste el ajedrez y al hombre que le guste el básquet, sería que la mujer, en vez de que le guste el fútbol, le guste el ajedrez. Bueno, exacto, y ahí cambia la cosa. El básquet. O sea, todo lo mismo, pero con lo que le gusta al hombre. Pero ahí cambia la cosa. No, yo insisto en que está bien que compartan son gustos todas, y no sé qué sé yo, pero... Son todas Lucifer. Tampoco que sea un varoncito más. ¿Sabes qué estaría? Cada uno con sus cosas. Yo no les pido que sepa jugar, porque es mucho pedir para las mujeres. El fernet es algo sencillo. Ay, el gestito que hice... Pero... a la cancha, eso sería un golazo. No les gustaría que venga a la cancha. Pero no te gustaría novia, que sea River. Pero escucha, River. ¿Qué preferís? Ahí está en la B, ya no competimos. Ah, no sé, hay casos. Yo ponele un par de veces he ido a la cancha. Y no está bueno ir a la cancha conmigo, ¿entendés? Porque no presto atención, no entiendo nada. Y después el chabón capaz que quiere hablar sobre, no sé, el tiro libre. Y yo no lo entiendo, no sé, para... No, si no me lo relatan, no lo entiendo. No es tan complicado el fútbol, tampoco... Para mí es difícil. La pelota cuando entra en el arco... es un gol. Eso es gol. Bueno, gente, ¿qué les parece si vamos con las rotativas? Y después seguimos, que estamos esperando a los chicos de... Retrovirus. Estás en la noche de RK 91.5. Hey, vos, ¿sabés lo que es Universo Rock and Reggae? Nosotros tampoco. Vamos a averiguarlo los jueves a las 23 horas. Atención producciones independientes, a través de nuestra página web www.rk915fm.com.ar podrán encontrar toda la información sobre espacios disponibles. No demoren y hagan su reserva para conformar nuestra nueva programación contactándonos al 4224-4130. Señor Daniel Delgado, director de programación y artística. La otra tarde, un espacio donde te vamos a hablar de actualidad, moda, gastronomía y de medicina. ¿Qué son las emergencias médicas? ¿Cómo contactarse con una unidad coronaria? ¿Cuáles son los síntomas habituales en una urgencia? Desde los más grandes de la familia hasta los más chicos. Una hora donde te vas a informar y entretener. Con entrevistas, buena música y panelistas a los que vas a poder llamar para salir de dudas. La otra tarde, un programa para vos, con Graciela Ventura y Víctor Yarza. La otra tarde, los domingos, desde el 31 de julio, de 18 a 19 horas, solo por la RK 91.5. Hoy puede ser un gran día, y mañana también. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar.

in your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your touch. In your arms, from your kiss, and with your segunda parte de Carpe Diem. Recién oíamos a JKDC, la banda under que vino hace dos semanas, con el tema In Your Arms, From Your Kiss, With Your Touch. Y bueno, ya llegaron los chicos de la banda invitada. ¿Cómo se llama la banda? Retrovirus, que están afuera. En un ratito nomás los vamos a hacer entrar, les vamos a hacer la entrevista, vamos a escuchar sus temas y demás. Hoy tenemos una consigna, por si recién te enganchás, que es: ¿qué es lo que haces cuando estás aburrido? ¿Qué fue lo más raro que hiciste para matar el tiempo? ¿Tenemos algún mensajito? Sí, Nahuel Castro dice que cuando está aburrido abre la heladera y la vuelves a cerrar 24.000 veces. Yo lo mismo, pero... nervioso. Sí, yo lo mismo, pero lo hago 5.000 veces, yo lo hago más. Vos más, vos siempre uno más. Capaz que abre. Sí, es verdad, cuando yo estoy aburrido como que te agarra hambre. Te pinta el hambre. Cena y capaz no hay nada. Y revisás y vas. Revisás, pero yo vi acá unas galletitas. No, las estaba imaginando. Aldana Morgan, esta es buenísima. Estaba muy aburrida y al pedo, entonces agarré varias cajas de ganchitos de metal y me hice el látigo de la mujer a maravilla. Eso ponía de risa. Ganchitos, esos que son. Las horquillas. Los clips. Claro. Horquillas. Sí, esas que son. Sí, las horquillas. Esas que son así. Los invisibles. ¿Ves? Así. No, pero. Sí, exacto, los invisibles. Los capaz que son los de la brochada. No, los que son así. Ah. Así. No, yo me imaginaba los que son tipo espirales. No. Bueno, quién sabe con qué lo hice. Yo no me acuerdo cómo es. Un látigo común y corriente. Uch. Pero el pulserita la vendía, marica. Vendía pulseritas de grapa. Era un maestro. Y con eso comía. Y le daba de comer a mi mamá, a mi esposa, a tu padre. Se me pierde el tiempo. 24. Es que no hay televisión en mi casa. Sí, chamo. Viene ahí. Bueno, entonces en Venezuela sos un winner, digamos. O estás mucho tiempo al pie. ¿Cómo se dice ganador? Es mi forma de matar el tiempo. ¿Cómo se dice ganador allá en Venezuela? ¿Ganador? Ganador, sí, onda. Tiene, ganador. Que tiene... Le va bien con las minas, a eso. Coño, a ver, deja de pensar. ¿Le va bien con las minas? Coño, a ver. Un chavo... No sé, tírenme una de esas. Una chama, una buena chama. Vaina. No sé, yo no sé cómo se dice allá. No sé. Un pan afortunado. Pero un carajo que levanta, que se la pasa echándole los perros a una chama, se le llama palo de agua. Pues le cae a todo el mundo. Palo de agua es lluvia. ¿Sabes? Palo de agua. Sí. Le cae a todo el mundo. Le cae a todo el mundo, sí. Así se le podría decir también. Palo de agua. Palo de agua. Le cae a todo el mundo. ¿Tenemos algún otro mensaje? Naila Ferrari dice que duerme para matar el tiempo. Y Alma Buquet dice que para matar el tiempo es fija, se come o se duerme. A Naila Ferrari me olvidé decir, mandarle un beso a Cuca. ¡Ey! Cuca. Ey. ¿Qué es con Cuca? ¿Cómo que Cuca? Cuca. ¿Qué es Cuca? ¿Qué es Cuca? ¿Ustedes saben lo que es concha? De sí, mar. Acá es otra cosa. Exacto, eso es Cuca ya. Ah, la Cuca. acuerdo el nombre, sí. Si yo no puedo... Un poco de Bob Marley. Y después ya presentamos a la banda, si les parece. Sí. No, tienen ganas de hablar los chicos, me parece. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema Three Little Birds. Vamos. Bueno, ¿qué tal? Ahí estábamos escuchando un poco de Bob Marley con Three Little Birds. Y acá tenemos a los amigos de Rafael Calzada, a los amigos de Retrovirus. Tenemos a Mario, Diego y Eric. ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien, vos? Che, contesten los tres, no sean tímidos. Todo bien. Joya. Che, loco, esta movida de Retrovirus. Yo conozco a Mario, excelente guitarrista, a la par de, no sé, Jimi Hendrix mínimo. Slash. Pero... Yo soy raro. Disculpa. ¿En qué año empezaron con todo esto? A cualquiera, ¿En qué año empezamos? 2008. 2008 más o menos. ¿Y cómo 2009 se dio? ¿No fue? ¿Cómo? ¿No? Fines de 2008, digamos. Sí, claro. Vamos, ¿y cómo surgió? ¿Se les dio porque tenían conocidos, son amigos de la escuela? ¿Qué onda? No, la movida empezó juntándonos un par del colegio. A este lo enganché, a Diego, lo enganché... Diego es el bajista, ¿no? Lo enganché en el lugar donde estudio guitarra y bueno, me cagaron, creo. Porque es lo que había. Salió muy despachado, claro. Elegiste mal. ¿Qué estilo de música tocan? O sea, ¿quiénes son sus...? La pregunta... imposible de responder. Claro. ¿Qué música tomamos, Eric? Rock. Se puede decir que rock. Qué específico, ¿no? Pero que influencias en qué bandas tienen, ponele... Sí, exacto, cada uno, más o menos, dos bandas cada uno. Dos bandas cada uno, así que ya, Led Zeppelin. Empezá, ¿no? Eric, dale, dos bandas. Eric, más para el reggae, yo, ¿no? Yo escucho mucha música negra, más que nada. Reggae, todo lo que es blues. Blues, claro. Pink Floyd y los Chili Peppers para mí son las bandas que tengo más. ¿Vas a ir a verlos? ¿Vas a ir a ver a Roger? Sí, sí, me los, dijiste. A los Chili Peppers. ¿A los Chili Peppers también? Sí, también. Uf. Estoy esperando. ¿Y usted, Mario? Yo, Juanse y Tutti por decirlo. No, sí. ¿Qué sé yo? Qué Spinetta. Poco serio. No, de Spinetta, Los Redondos. La 25. También, ah. No, qué sé yo, sí, es una mezcla de todo. Mucho Spinetta ahí, la verdad. Claro. ¿Mucho Spinetta? Sí, tiene un par de cosas espinetosas. ¿Y están tocando covers o son letras propias ya? Vos sabés de letras. Te iba a decir, no, ahora ya estamos dejando los covers, ya estamos haciendo todo nuestro. Así que estamos... Y a la hora de componer esos temas suyos, ¿en qué se inspiran? ¿Qué se les cruza por la cabeza? ¿Están tirados sin hacer nada? Dejá de pegarle con el codo. Bueno, el gestito. Claro. Igual los gestitos te los ven por la cámara. Sí, está todo registrado. Sí, estamos registrando, salimos en vivo, está por bien. Internet. Bueno. Entonces ya saben a lo que me refiero. No, qué sé yo. Primero yo tiro una idea, después el cantante se acopla y el resto hace lo que puede. No, mentira. ¿Quién hace las letras? El cantante, que no está acá. Falta Maida, que es el cantante, y Alan, el baterista. Bueno, y ahora vamos a empezar con un par de preguntas personales, si les parece. Empecemos. ¿Bar o boliche? Yo lo veo más a ustedes bar. Calzada, no hay mucho. Bumburi, Resto Bar, Calzada San Bernardo. ¿Resto Bar? Sí. Resto Bar, Calzada San Bernardo. A la hora de tomar, cerveza, fernet, vino o licores. A Eric. Bien. Fernet. Bien. Sí. Es una banda fernetera, se podría decir. Tienen influencias cordobesas. Claro. Está bien. Bueno, y si pudiera hacer una gira, ¿a dónde irían y por qué? A vos que te gusta la música negra, ¿te gustaría ir por los a Jamaica, Chicago? Jamaica. Perdón, Jamaica. Primero, creo que el norte de la Argentina me encantaría conocer tocando. ¿Usted, Mario? No tenga miedo. Qué sé yo, sí, primero conocer el país y después agrandarse, qué sé yo, ir más allá. Una lástima, ¿no, Juli? Una lástima. Porque si no, se hubieran ganado un viaje. Si decían Disney, tenemos los patrocinadores de Disney World y bueno, se quedaron con las ganas. Nadie se lo lleva, che. Es terrible. El otro día fui y dije, loco, los de Disney me dijeron, metan pila, regalen alguno. ¿Hablaste con Mickey o con el Pato Donald? No, hablé con Pluto. Se puso medio en Pluto y le dije, dale, tirá unas entradas para los pibes. Y dijo, no, se puso en Pluto. ¿Cómo? No, un chiste interno con mi amigo Julián. Ah, claro, ustedes se conocen. Yo lo conozco de la costa. Vamos a hacer como un paréntesis, quiero hacer una entrevista a los entrevistados y al entrevistador. Hace años que lo conozco al muchacho Mario, el guitarrista. Sí. ¿Para qué le quiero hacer la pregunta formal? Déjame hacer la pregunta formal. Dale. Chicos, hola, sí, esto es radio. ¿Cómo se conocieron ustedes dos, Julián? ¿Empezás vos o hablo yo? Uy. Habla que yo después. Bueno. Arreglamos en casa. Y lo conocimos en la playa. No sé, tenía, ¿cuánto? 8 años. No, de chiquito. 12. 12, ponele. Sí. Y jugábamos al fútbol, siempre le pegaba un pesto en la playa. Pero bueno, pasó el tiempo. El que se ponía a girar era vos, ¿eh? Pasó el tiempo, bueno. Palazo. Pasó el tiempo y después nos fuimos haciendo más amigos. Nuestros viejos justo pescaban juntos y... Claro. Y se fue armando un grupito ya de 20 personas que si están escuchándolo de la costa les mando un saludo. Es la típica, viste, cuando te vas de vacaciones y parás siempre en el mismo lado y le pones la carpa siempre en el mismo lugar y ponele, ponele ahora, están todos más comunicados por Facebook, MSN. Antes cuando tenías 8 años, ponele, lo veías, yo me acuerdo que tengo un amigo, no sé dónde estar, Ezequiel, que era hincha de River, me acuerdo que yo siempre jugaba, todos los veranos jugaba la pelota con Ezequiel. Claro, una vez por año irás a dar. Y o sea, creo que tenía el teléfono en la casa, pero creo capaz que lo llamaba para el cumpleaños y... Sí. Y nada más, pero llegaba el 15 de enero, ponele que me iba yo, y miraba para los dos lados a ver si veía Ezequiel, ponele. Es así. No, ahora, con el Facebook, Claro, nosotros ponele... En realidad nosotros desde los 12 capaz nos conocemos, pero hubo 3-4 años que nos dejamos de ver. Claro, porque le dije de cortar, no me iba más. Bueno, ¿cómo? Después de un par de años cortamos y después de un par de años volvimos. Claro, pasa que él lo conoció a Diego, claro. Y bueno, ahí se puso a salir con Diego. Ojo que no ven. Ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, ¿por qué? No sé. Bueno, ¿les parece si pasamos un tema de ustedes? Dale. ¿Cuál quieren pasar? Super. ¿Cuál? Super Aniquil. ¿Qué tema número es? Track número 2, 3, 4, 5, 5. Ahí está sonando, ahí está sonando. Es 5. Oh, Bueno, y ahí estábamos escuchando un tema de Retrovirus. El tema Super, ¿no? Super. Super. Super Aniquil. Aniquil. ¿Cómo surgió el tema ese con ese nombre tan...? ¿En qué estado estaban? Porque los veo riéndose mucho. No se acuerdan. Bien. Estaban no, vivos. Fue una invención del cantante que era... La letra más o menos habla de algo de superación, aniquilación. Que es algo... Muy psicológico que escribió el cantante. O psicodélico. En tiempos de locura. Mirá vos. ¿Por qué el nombre de la banda? Pará, ¿no le preguntaste? O... No pregunté eso. ¿Por qué el nombre de la banda? Retrovirus. ¿Por qué el nombre de la banda, Eric? Yo no le puse el nombre a la banda. ¿Quién le puso el nombre a la banda? No me digas. Bueno, pará, dicen, si no se lo puso nadie, muy... No, porque la banda sufrió un par de cambios a través de unos meses. Y no, el nombre del original de la banda se la puse yo y una chica llamada Floppy que tocaba también la guitarra, que después dejó la banda. Y no sé, fue algo medio que nos identificó en el momento y bueno, quedó ese nombre, no sé por qué había salido y ahí quedó. No nos esforzamos mucho tampoco para... Veo. No les importa mucho. Les importa más tocar que, claro, que el nombre, está claro. Perfecto. Y hablando de tocar, si le dijeran, che... Pueden tocar en cualquier estadio del mundo, en cualquier, no sé, teatro si les interesa. La cancha de Chacarita. Tomá. ¿Dónde tocaría? En Vélez. ¿Dónde? Tiran acá por atrás, no sé quién. ¿Tiene que obras? En Carpe Diem tiene que decir, pero además, o sea. En Carpe segundo, Diem y... Ahí está, buenísimo. El estadio único de Carpe Diem, güey. El estadio único. Ya, no sé. Hay muchos lugares, claro. Pero tenés, claro, pero tenés un montón, pero te puedes tener obras, el Luna Park, tenés para tirar. ¿Pero del país o del mundo? Del mundo. De lo que quieran. Pero no voy a elegir el Luna Park si es del mundo, todo bien, pero. No, bueno, pero yo te estoy tirando el Luna Park, los que se me vienen a la cabeza a mí, donde tocaría yo, ponele. Del mundo. qué sé yo, un gusto. Sí, va. En Madison Square Garden. Ahí está. ¿Ves? Esa es una respuesta, Mario. Ahí ya empiezan a salir. Bien, está bien, está bien. Yo tocaría en Tandil, como hizo... ¿No? ¿Quién fue? ¿El indio? No. Sí. El indio. Yo quiero hacer una pregunta. Dieguito. ¿Qué tiene Retrovirus que no tengan otras bandas? Tecladista. Pero otras bandas tienen tecladista. ¿Qué es lo que los distingue de las demás bandas? La voz del cantante dicen que lo que los distingue... No, qué sé yo, el estilo que mezclamos, porque cada uno aporta algo, digamos. Claro. Yo personalmente nunca escuché otra banda que se pareciera a esta. Está bien, es bueno, rescatable eso. En el estilo. Claro, o sea, tenemos una canción de cada estilo, no es que todas las canciones tienen un mismo ritmo o algo, no siguen una estructura fija. ¿Qué ponen a hacer? ¿Un rock, un reggae? Claro, acá un tema bien pesado. Claro, estamos haciendo un par de temas también que son más, un poco más heavy, no, heavy, pero son más con más punteo, más power, claro, más pesado. Sí, igual tenemos, qué sé yo, un par de funk, algún reggae, uno más o menos tango. Y una milonga, uno progresivo. Otra pregunta que tengo para hacerles, ¿tienen alguna fechita que vienen de tocar o alguna fecha que quieran promocionar acá en la radio? Y bueno, ahora por este momento no estamos tocando, estamos más medio en una etapa de composición de... Claro. Te están armando, digamos. Decidimos, pero tratamos de tocar siempre. Decidimos tomarnos un tiempo para cerrarnos a componer. Está bien. Para pasar de cover a... No, o sea, si no queda para hacer más temas nuestros. Para tener una mejor base para salir a tocar. Para cambiar todo eso. Y para encontrarlos en una página me decían el Facebook, que claro. Buscan Retrovirus y está la página de los chicos. Gracias. Me acabo pegado un estornudazo, me puse la cabeza contra la ventana. Justa verde la ventana. Bueno, y ahora vamos con otro tema, ¿qué les parece? Sí, vamos. No sé, elijan ustedes el tema. ¿Qué tema quieren? El 1, el 2, el 3, el 4. Tango. La 2. Son ferraglie l'asfalto, si arma la tomatera e il pisco a rolete, camara la noce, muore l'infarto, la pincia di Portogno in curva loca, le verone te per essersi galà, la mina che rilocchio venia otra boca, però sul reloj non le importò il vagar. La cortesana con el pitujo al baño, pensó darle el corte y darle la pastada. Terminó el corneta, la mala llegó, temperamental y con bronca le dijo: vos querés que te cague a trompada, y la noche negra salió al asfalto. Quiero partir. Ahí escuchábamos el tema Tango de los chicos de Retrovirus y nos quedaron dos o tres preguntitas más para hacerle. Primero sobre la consigna. ¿Qué es lo que hacen cuando están aburridos o qué fue lo más raro que hicieron para matar el tiempo? A ver, Dieguito. Y bueno, si estoy aburrido yo, bueno, no sé, hago muchas cosas. Tengo, no sé, tocar. Aprovechás para tocar. Un espacio ya que lo uso exclusivamente todos los días para tocar, pero si estoy aburrido sigo le dedicas extra más, claro. Y además de la música, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y, bueno, tengo, qué sé yo, leer, yo, las películas. ¿Te gusta leer? Sí, si tenés que elegir un libro. Sherlock Holmes. Sé que es difícil, pero. Bueno. El último. El último. Claro, ensayo sobre las cegueras de Saramago. ¿Y una película? Perdón, quiero comentar que estamos frente a un adicto a la PlayStation, Diego. Y decí, aguante la Play. No tengo novia. Bueno, si tuvieras una novia, quisieras que jugara Play contigo. Que le gustara el fútbol, que vaya a la cancha contigo. Igual yo con el fútbol soy medio... ¿Medio queso? Mira, medio queso, sí. Mi viejo encima es fanático del fútbol y yo le di para el otro lado. Para la música. Más para la música. Sí. Y bueno, ¿una película? Es muy difícil, pero una así que digas, esta siempre juega bien. Taxi Driver, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Con De Niro. Sí. Gran película. Genial. Sí, también. ¿Cuál? El club de la pelea. El club de la pelea. A Scanner Darkly. Es un tema. Es una película, qué sé yo. No es muy conocida acá. No, esa no la vi yo. No, es Delta Force. 1, 2, 3 y 4. 8 minutos antes de morir. Bueno, y otra pregunta que tiene que responder uno por toda la banda. O sea, se tiene que hacer cargo. Vos estás al micrófono, te tenés que hacer cargo. Bueno. ¿Creen en el Carpe Diem? El Carpe Diem es aprovechar el día sin. Pensar en el mañana, o sea, disfrutarlo como si fuese el último. Sí, creo que sí. Sí. No, sí, definitivamente que, o sea, por dos partes voy a responder. De mi parte sí, y como la banda creo que por lo menos creemos en eso, porque no sabemos hasta qué día toquemos, solamente vivimos el hoy tocando de una manera maravillosa, o sea, no buscamos nada con la banda, o sea, más allá que no sea tocar. Me está cayendo una lágrima, la verdad me estás emocionando. O sea, por lo menos de mi parte yo lo uso para eso, es mi cable a muchas cosas la banda. ¿Tu cable a tierra? Sí, o sea, no a tierra, más que nada al es cielo. Como mi globo al cielo. Y bueno, perfecto. Para seguirlos, ¿por dónde lo puede hacer la gente? ¿Por Facebook? ¿Facebook cómo es? ¿Cómo es el Facebook de la banda? Retrovirus. ¿Tiene alguna página MySpace en Pure Volumen? No. Por ahora no. La tecnología. Por ahora. La tecnología va contra nosotros. Claro. Por ahora por Facebook, si los quieren seguir, Retrovirus. Claro. Estamos como músico banda. Bueno. Muy bien, bueno. Al que le haya gustado lo que escuchó y quiera seguirlos, métase en Retrovirus ahí en el Facebook y nos van a estar avisando si tienen alguna fecha, si van a sacar algún demo. Cualquier cosa, novedad que tenga de la banda, avísennos y así nosotros lo hacemos público y le llegan a todos los de ponerle acá de Quilmes. Sí, ni hablar, cada vez que tengamos oportunidad. Vamos a fin de año, queremos volver a tocar. O sea, estiman una fecha. ¿Volver a tocar o sacar algún demo o algo? Y si se puede hacer las dos cosas, capaz el demo más para el año que viene. Sí. Paso a paso. Paso a paso, está bien. Bueno, les agradecemos por haber venido, por haber compartido su música. Y bueno, ya saben, estén en contacto que acá siempre le vamos a hacer la segunda. Que tengan un buen regreso. ¿Qué temita? Soplando vientos. Sí. Soplando vientos. Bueno, nos despedimos de los chicos de Retrovirus Soplando Vientos y... nos despedimos Soplando Vientos. Sí. Y con el tema Soplando Vientos. Bueno, con el tema Soplando Vientos. Vamos. Soplando bajo transpiras el día, hay que remar, tal vez el Dios que habita en tu cielo no quiere verte llegar, pero el cielo está nublado, la noche se hace esperar.

una que estaba aburrido esperando adentro de un auto y observando una casa vieja, me puse a imaginar una historia con un secuestro que sucedía en esa casa y dio lugar a la primera historia que escribí en mi vida, que tituló La vieja casona. Bien, Kike. Una imaginación. Él usa para algo el aburrimiento. Yo lo uso para aburrirme más. Claro. Claro. Es un aburrimiento productivo. El de... Claro, eso está bueno. Le mandamos un saludo a Kike entonces, porque... Pues dinero. Y bueno, vamos a escuchar un poco de reggae brasilero. ¿Cómo se llama la banda que vamos a escuchar? Shima Roots se llama. Y vamos. Y vamos a escuchar Eu Não Sei Dizer. Vaya. Fale. Eu não sei dizer, você que sabe, mas não sabe o porquê. Vem me dizer que a liberdade está dentro de você. Saber lutar, chegando sempre onde você quer chegar. Não magoar a quem te ama e que sempre vai te amar. Quem um dia irá dizer que não vale a pena viver? Quem um dia irá provar que não vale a pena sonhar? Quem um dia irá dizer que não vale a pena sofrer? Quem um dia irá provar que não vale a pena chorar? Ah, aqueles dias que se pode sorrir depois cantar com alegria. Uma viagem bem legal de viajar, mas com sabedoria, na beira da praia e no azul do mar. Oh, irá dizer que não vale a pena viver, que um dia irá provar que não vale a pena sonhar. Quem um dia irá dizer que não vale a pena sofrer? Quem um dia irá provar e não vale a pena chorar? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Escuchamos a Shima Roots y quedó una nota de color sobre toda esta consigna que Miki, que estuvimos hablando. Claro, hablando de gente que usa su tiempo para hacer cosas cuando está aburrido. Escuchen esto. titular, recupera una moneda que gastó hace... los mocos de rama encima. Un joven encontró una moneda que había marcado cuando tenía 12 años. O sea, yo lo vi y me llamó mucha atención porque me muero si me pasa. Así que les cuento. Tim Kirk no era más que otro niño aburrido que un día decidió transformar el contenido de su chanchito de ahorros en un proyecto de arte. Así, con un esmalte de uñas de su madre, pintó sus iniciales en las monedas. Según recuerda, las usó para comprarse unos caramelos unos días después. Al tiempo, se olvidó de las moneditas. De alguna manera, el destino hizo que una de esas moneditas vuelva a sus manos. Al vaciar sus bolsillos luego de llegar a su casa, Tim identificó a una de ellas entre el cambio que había recibido ese mismo día en una compra de supermercado. Emocionado, Tim declaró que no tiene pensado gastar la moneda, al menos por el momento. ¿De dónde es el muchacho? De Connecticut. ¿Connecticut? Es de Estados Unidos. Acá lo tenemos. 24 años después. Hello, chicos. Claro, qué loco. Una moneda. Mr. Rama. Yeah, motherfucker. Y bueno, hicimos el sorteo que siempre hacemos, ¿no? Obviamente. Que sorteamos una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores. Queda en Las Flores. 428 Wilde. Wilde. Se la ganó Marcela Germade. Después la consumición en el Bar Geek, que queda en Garibaldi 287. Quilmes entra. Ay, qué lindo. No sé, pusiste consumición en Geek. Claro, se la ganó Carlitos Guerrero Style. Vaya. Carlitos. Ah, y el par de entradas se lo lleva Naila. Va a ir a ver al Mauquet el 9 de septiembre. En la Mansión del Mono, a las 22 horas, junto a Calma Chicha, en Bernal. Así que se comunique por Facebook con nosotros todos y vamos a estar extendiéndoles nuestra mano y dándoles los respectivos premios. Perfecto. Vale. Y bueno, vamos cerrando el programa. Nuevamente le agradecemos a la banda Retrovirus por haber venido. ¿Algo más que decir, Tadeo? Sí, a todas esas bandas que nos escuchan ahorita, hay gente que está iluminando. Busquen en la página, bueno, en Facebook, busquen LED Lighting. Ahí, bueno, ellos les pueden hacer el trabajo de iluminación para todos sus toques. A los panas aquí, bueno, cuando tengan un toque, cobran barato y hacen una iluminación de puta madre. ¿Ok? Así que bueno, ya saben. Y también a la noche quédense prendidos con RK Universo Reggae Rock, los chicos de Mati, ahí toda la onda. Perfecto. Yo quiero mandar el chivo también. Bueno, está bien. Juli. Nada, decirles que... ¿Cómo se llama? No sé, weón. Bueno, quiere decir que tenga buen fin de semana. Buen fin de semana. Bien, vaya. Miki. Yo que les dejo un saludo hasta dentro de un mes y medio que se me ocurrió anotarme en un curso y no me va a dejar mal, venir. Me acordé. Soy la ¿Qué? Vamos a estar dos meses y medio sin vos. Un mes. Va a subir. No, pero uno más de castigo. Ay, ¿por qué? Yo te dije, yo me anoté. Mañana va a faltar, mejor amigo, mañana va a faltar el cumpleaños de él, así que no puedo decir nada. No le dejes el micrófono a Miki, ahí está, listo. ¿Vos, Rama, tenés algo que decir? Sí, mañana voy al cumpleaños de mi amigo Diego. Voy a tomar poquito porque no quiero ponerme en estado alcohólico. No quiero, la verdad, varios fines de semana no recordando cosas. Y nada, que tenga un fin de semana largo. Tiene 56 fines de semana que no recuerdo. Y bueno, nos despedimos entonces algo. Diego, no, quería decirte que tengas un muy feliz cumpleaños. Con mala suerte antes. Si estuvieses todo el día. Todo mal, hago, todo mal. Chao. Basta, bueno, vamos mal, nos despedimos con costumbres argentinas, ¿les parece? Dale, y dejo la frase que dejo siempre. Vive como si fuese... No, sueña como si fueses a vivir para siempre y vive como si fueses a morir mañana. Listo. Hasta la semana que viene, Carpe Diem. Sí, vamos a cantarles un estreno. Chau. Ya el segundo estreno se llama Costumbres Argentinas y dice así.